Capítulo 09. El dios desconocido. Cuando terminé mi segundo año en el Queens Royal College, pasé varias semanas, como de costumbre, en la finca de mi tía Sumitra en Guaracara, en las montañas centrales. Siempre disfruté visitar a esta familia porque me trataron como a un príncipe. No había nada que la tía Sumitra no hiciera por mí. Su marido era un hombre concienzudo y ambicioso, pero al mismo tiempo un gran bebedor. Supervisó la gran plantación de cacao y la cantera de la familia. Sarma, su hijo, era un año mayor que yo. Vivió con nosotros durante la escuela y nos convertimos en mejores amigos. Aunque siempre disfruté estar con mis 8 primos, nada amaba más que la belleza y el silencio de las montañas. Fue un alivio alejarme del ruido constante de las máquinas de discos, las motocicletas y las bocinas de los automóviles que tantas veces me robaban la paz en Puerto España. Cómo disfruté de la naturaleza. Mi profunda conciencia de unidad con el universo despertó en mí un sentimiento místico de ser uno con todo lo viviente, con las flores brillantes, la infinita variedad de pájaros cantando, las hojas brillantes en la jungla después de una tormenta. Yo era todo y al mismo tiempo cada uno de estos animales que poblaban la naturaleza. Cada uno existía como uno de mis muchos cuerpos y yo era su conciencia superior. Las largas caminatas que me llevaban diariamente a este paraíso cercano a esta casa solariega creaban en mí una sensación extrema de miedo. Yo era Brahman y este era mi mundo, creado por mis pensamientos. Después del largo y caluroso viaje en coche, volví a dar un relajante paseo. Pronto llegué a una roca que sobresalía en lo profundo de la jungla. Miré hacia un bosque de inmortales rosados, que extendían sus copas como un dosel real sobre los árboles de cacao en el valle debajo de mí. Más allá de la plantación de cacao, los altos y esbeltos bambúes se mecían con el viento. Mucho más allá se extendían los ondulados campos de caña de azúcar. Como una alfombra verde, parecían chocar con el mar azul a lo lejos. Detrás de mí, loros, periquitos y muchos otros pájaros coloridos revoloteaban de un lado a otro en las copas de los árboles, piando y maldiciendo. Me parecía como si todo el universo cantara la misma canción. Cada átomo, desde la bacteria más pequeña hasta el sol más grande y la estrella más distante, procedía de la misma fuente. Todos eran parte de una misma gran realidad. Yo era uno con todo, todos éramos expresiones de Brahman. La naturaleza era mi dios y mi amiga. Me sentí extasiado de alegría ante esta hermandad que lo abarca todo de todas las cosas y seres. Cantando Om Namah y vaya, por supuesto, nunca se debe descuidar el deber para con el destructor, hice girar una orquídea parecida a un escorpión entre mis dedos. Admiré su patrón pálido y delicado y la increíble profundidad de su color, que abrió una puerta a otros mundos. Sorprendido por un fuerte ruido detrás de mí entre la maleza, me volví bruscamente. Para mi horror, vi una serpiente grande y gruesa que se fijaba en mí con ojos vidriosos y se arrastraba directamente hacia mí. Estaba hipnotizada, paralizada, incapaz de moverme. No había ruta de escape, la roca que sobresalía detrás de mí y la serpiente frente a mí. Aunque el feo reptil no tenía la ancha cabeza de la cobra, sí se parecía a la serpiente que Siva siempre llevaba alrededor de su cuello. También sentí su presencia como en los encuentros que tuve con él durante la meditación, cuando me senté a sus pies en un mundo extraño y su cobra me silbaba amenazadoramente y soltaba su lengua. Mi situación se parecía a un cumplimiento predeterminado de estas visiones. Esta vez no escaparía del destructor. La serpiente ya estaba tan cerca que podría haberla tocado. Luego levantó su cabeza en forma de cuña por encima de la hierba y comenzó a balancearse hacia atrás para atacar. En ese momento de terror helado, escuché la voz de mi madre, como si viniera de un pasado lejano, repitiendo palabras olvidadas hace mucho tiempo, Rabí, si alguna vez estás en peligro real y nada más puede ayudarte, todavía hay un Dios a quien puedes orar. Su nombre es Jesús. Jesús, ayuda. Intenté gritar, pero el grito desesperado salió ahogado y apenas audible. Me quedé atónito cuando la serpiente de repente bajó la cabeza, se dio la vuelta y rápidamente se arrastró hacia la maleza. Con las piernas temblorosas, esquivé el lugar donde la serpiente había desaparecido y caminé tambaleándome a través de la espesa jungla hasta el camino que conducía a la casa. Todavía sin aliento y tembloroso, pero lleno de gratitud hacia este Dios maravilloso, le conté a mi prima Sarma sobre la aventura. Sin embargo, no me atrevía a decirle nada sobre el Dios Jesús. Durante mucho tiempo mis pensamientos giraron en torno a la pregunta de quién era realmente este Jesús. Sabía su nombre por los villancicos de la radio y por eso supuse que debía ser un Dios cristiano. Porque nunca escuché nada sobre este Jesús en la escuela primaria cristiana. Sabía poco sobre la fe cristiana. Pensé en esta experiencia durante días. Jesús era un Dios poderoso y milagroso. Qué rápido respondió. ¿Pero qué clase de Dios era él? Quizás el Dios de la protección. ¿Por qué mi madre, o el Svami del templo, no me habían contado más sobre él? Gosine tampoco pudo responder a mi pregunta. y ese eres tú. Durante mi tercer año de universidad, pasé por un conflicto cada vez más profundo. En el fondo de mi corazón sabía que Dios es el creador. Esto contradecía la visión que me había enseñado el hinduismo, es decir, que Dios era todo, creador y creación al mismo tiempo. Estaba dividido entre estos puntos de vista. Lo que experimenté en la meditación era consistente con las enseñanzas védicas sobre Brahman, pero las experiencias de la vida cotidiana parecían contradecir esto. En el trance del yoga sentí unidad con el universo entero. No me diferenciaba en nada de un escarabajo, de una vaca o de una estrella lejana. Todos éramos iguales. Todo era Brahman y Brahman era todo. Y lo eres. Dijeron los Vedas. Esto significa que Brahman es mi verdadero yo, el Dios dentro de mí, a quien adoro sentado frente a un espejo. Era difícil volver a dominar la vida cotidiana después de horas de trance, porque el conflicto entre estos dos mundos parecía insoluble. Los niveles más altos de conciencia que subí en la meditación supuestamente me acercaron cada vez más a la verdadera realidad, y, sin embargo, tenía que lidiar con mi mundo cotidiano. Hubo alegrías y tristezas, placer y dolor, nacimiento y muerte, miedos y dudas o las amargas discusiones con la tía Revti, las preguntas irresolubles de mis compañeros de clase en el Queen's Royal Kaali, los hombres santos que apestaban y maldecían, y los brahmacharias que se enamoraban. Ese era el mundo con el que estaba lidiando. No podía simplemente descartarlo como una ilusión a menos que quisiera llamar a la locura verdadera iluminación. Mi religión era maravillosa en teoría, pero tenía serias dificultades para aplicarla a la vida cotidiana. La batalla contra mis visiones internas no se trataba solo de mis cinco sentidos. También era una cuestión de razón. El verdadero conflicto radicaba en las dos visiones opuestas de Dios: era Dios todo lo que existía, o podía crear una roca o un ser humano sin que él mismo fuera parte de ello. Si hubiera una sola realidad, entonces Brahman era a la vez el bien y el mal, el amor y el odio, la vida y la muerte. Pero eso haría que todo careciera de sentido, toda vida sería absurda. No es fácil mantener el sentido común y al mismo tiempo mantener la opinión de que el bien y el mal, el amor y el odio, la vida y la muerte son reales. Si el bien y el mal fueran iguales, entonces todo el karma sería igual y nada importaría. Entonces, ¿por qué todos los esfuerzos religiosos? Parecía irrazonable. Sin embargo, Gosine me recordó que no hay que confiar en la razón porque esta también está sujeta a la ilusión. Si la razón también era maya, como enseñaban los Vedas, entonces no podía confiar en ninguna concepción, ni siquiera en la idea de que todo era maya y solo Brahman era real. ¿Cómo entonces podría estar seguro de que la dicha que buscaba no era también una ilusión? No podía confiar en mi percepción y mi razón. Para aceptar las enseñanzas de mi religión, tuve que negar la razón. ¿Y qué pasa con las otras religiones? Si todo era uno, entonces todos eran iguales. Estaba confundido. Mi única esperanza era el yoga. Krishna había prometido en el Gita que toda ignorancia sería desterrada por el conocimiento de que yo soy Dios. Hubo momentos en los que esta visión interior me cegó y me emocionó por completo. Me creía tan cerca de la autorrealización que me convencí de que era Dios. Aún así, nunca pude deshacerme de este conflicto interno, esta voz que me advertía contra el autoengaño. Había luchado contra estos últimos restos de ignorancia primordial y, en ocasiones, incluso sentí que estaba cerca de superar esta ilusión, como lo había hecho mi padre. Pero nunca había logrado cerrar la brecha que me separaba a mí y a toda la creación del Creador. Comencé a pensar en el Creador como el Dios verdadero, en contraste con los muchos dioses hindúes que encontré en el trance. Me volví cada vez más consciente de la diferencia. Los dioses hindúes me infundieron miedo y terror, pero interiormente estaba seguro de que el Dios verdadero era amoroso y bondadoso. Nunca tuve la impresión de que pudiera confiar en ninguno de los dioses hindúes. No había nadie que me quisiera. Mi hambre por el Creador creció, pero no le conocía ningún mantra. También tenía la persistente sensación de que mi búsqueda de la autorrealización no me acercaba más a ella, sino que más bien ampliaba la brecha. También me molestaba mucho que la paz que lograba en la meditación nunca durara mucho en la vida cotidiana, especialmente cuando me interponía en el camino de Tía Revti. Ravi Maharaj. ¿Dónde has estado? Me regañó de nuevo en un tono pendenciero, como siempre hacía cuando se volvía hacia mí últimamente. Te pedí que verases las escaleras. Ella estaba de pie en la puerta de la cocina justo cuando yo salía de la sala de oración después de 2 horas de meditación. El dichoso sentimiento de paz interior que había disfrutado durante ese breve periodo de soledad fue destrozado por esa voz. Ya voy. No tienes que gritarme. De lo contrario no oirás nada. Siempre vives en un mundo diferente. Mejor allí que en tu mundo. Murmuré para mis adentros, pero lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Ten cuidado con lo que dices. Gracias también. Le respondí, pero esta vez de una manera que ella no pudo oír. Barre las escaleras de afuera, pensé, Señor del Universo, tú eres Brahman. En meditación todo parece tan real, pero con la escoba en la mano. Hola, Ravi. Vamos a la playa después de cenar. ¿Vienes conmigo? Mi primo Krishna, con quien no me llevaba muy bien porque estaba demasiado apegado a su madre, estaba fregando las sillas y la mesa en el patio trasero donde había entretenido al mendigo varias semanas antes. Me acerqué distraídamente con la escoba al hombro. Quizás, respondí sin tono, si su majestad real no exige que yo también barra el techo. Cuidado con tu boca suelta, entendido. La tía Repti había bajado para comprobar mi trabajo y se quedó quieta a mi lado. Será mejor que vuelvas a barrer las escaleras, todavía todo está lleno de polvo negro. No puedo evitar que el viento devuelva el polvo. Respondí enojado. Una ligera brisa llevó el fino polvo de la cercana fábrica de azúcar de regreso a las escaleras, tan pronto como las barrí. Realmente no pude evitarlo. Porque ella nunca me dejó en paz. Eres un holgazán. Ella continuó reprendiéndola. Igual que tu padre, como mi padre. Dejé escapar un grito de dolor que me sobresaltó incluso a mí mismo. A nadie se le permitía hablar así de él. Años de odio latente ahora estallaron como un volcán. Mis ojos se posaron en la mancuerna con la que Nana había estado practicando. Ella yacía en el lugar habitual, a solo un paso de mí. Cegado por la ira, me incliné, y cuando me levanté, había cogido la mancuerna por un extremo como si fuera un bate de cricket. Me giré hacia atrás y apunté a la cabeza de Repti. Entonces Krishna se arrojó en mis brazos con un salto desesperado. El hechizo se rompió, mi fuerza sobrehumana me abandonó y la mancuerna golpeó el suelo con tal fuerza que dejó profundas grietas. Parecía como si hubiera permanecido allí durante una eternidad, mirando el rostro ceniciento de la tía Repti. Tenía la boca medio abierta, congelada con un grito silencioso en los labios. Mis ojos volaron hacia la mancuerna que se había clavado en el suelo, luego hacia Krishna, que estaba de pie detrás de mí, respirando pesadamente y con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y de nuevo hacia mi aturdida tía. Subí corriendo las escaleras, sollozando ruidosamente. En mi habitación, cerré la puerta y la cerré con llave detrás de mí. Caí sobre la cama, llorando en silencio para mis adentros. No podía creer lo que había pasado. Mi mundo se había derrumbado. Nunca más podría volver a mirar a mi tía ni a nadie más a los ojos. Creía en la no violencia y se la había predicado a mis jóvenes amigos como un Gandhi. Yo mismo era el vegetariano más estricto porque toda la vida era sagrada para mí. Tuve cuidado de no aplastar nunca una hormiga o un escarabajo. ¿Cómo podría levantar la mano contra una persona, incluso contra la hermana de mi madre? ¿Y cómo había logrado mover esos pesos pesados sobre mi cabeza como si fueran un garrote? Después de medianoche, cuando todos dormían, debería haberme sentado en el porche y buscar la felicidad a través del yoga, pero no esa noche. Salí silenciosamente de mi habitación, crucé la cocina y bajé las escaleras hasta el patio trasero. En la oscuridad caminé a tientas por las paredes hasta que encontré la mancuerna. Estaba donde lo dejé. Quería estar absolutamente seguro. Inclinándome, agarré la mancuerna con ambas manos e intenté levantarla con todas mis fuerzas. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude levantarla ni un centímetro del suelo. Con un sollozo convulsivo, volví a las escaleras. De vuelta en la habitación, me dejé caer en la cama y lloré sobre la almohada. ¿De dónde vino esta increíble fuerza que me permitió levantar estas pesas de hierro como si fueran un resorte? La ira por sí sola, incluso la más feroz, no podía lograrlo. Me había poseído uno de los espíritus que encontré en la meditación. Quienquiera que fuera, no tenía dudas de que era una fuerza maligna la que había levantado la barra. Pero yo había buscado la unión con Brahman. Era entonces bueno y malo, muerte y vida. Fue esa la respuesta. Era este mi verdadero yo, este ser malévolo y poderoso que, por un breve momento, había abandonado el barniz piadoso de la religión. No. Eso no puede ser verdad. Me quedé horrorizado. ¿Cómo podría saber si esta fuerza maligna no volvería a apoderarse de mí y con consecuencias aún más trágicas? La pregunta me atormentaba. ¿Quiénes eran estos dioses a los que había permitido la entrada a través de Nayasa, yoga y meditación? ¿Eran buenos o malos o ambos? ¿O era todo maya y yo era un loco tratando de encontrarle significado a todo eso? A pesar de todas mis persuasiones, permanecí en mi habitación durante varios días sin comer ni beber. Y cuando me enfrenté de nuevo al mundo, el mundo que supuestamente no existía y sin embargo me resultaba tan molesto que apenas podía mirarlo a los ojos. Casi no hablé con nadie. Evité a tía Repti. También dejó de darme órdenes para hacer las tareas del hogar. Incluso mis visitas matutinas a mamá eran breves y tensas. Finalmente sucedió lo que esperaba, el tiempo ocultó esta terrible fase de mi vida detrás del agradable y relajante velo de la distancia. Tía Repti y yo todavía intentábamos evitarnos, pero al menos pude decir lo que era necesario en un tono algo amistoso cuando las circunstancias lo exigían. Ya no se veía ningún resentimiento hacia ella, al menos no en el exterior. Lo que más me molestó fue convencerme de que yo era Brahman, y una profunda e insoluble incertidumbre sobre quién o qué eran realmente Brahman y los muchos dioses que adoraba. ¿Y quién era yo? Sufrí un serio revés en mi búsqueda de la autorrealización.